Epa, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. 4 de abril. Aquí estamos disfrutando de nuestra particular semana atea. Bueno, no podíamos faltar a la cita semanal desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy, bueno, tendremos como siempre alguna novedad. Escucharemos alguna banda que hemos descubierto estos días. Y aquí os vamos a acompañar al menos durante una hora. Bueno, vamos a arrancar ya y lo vamos a hacer con Huracán Rose, con esta banda bilbaína que bueno, pues lo más reciente fue la edición de ese single con dos canciones, y nosotros vamos a recuperar un tema de su primer trabajo, tema estrella diría yo, que yo creo que va a ser una de esas canciones ya grabadas a fuego, ¿no? Clásicas, ¿no? Aunque bueno, los Huracán ya tienen también un buen puñado de temazos, pero bueno, parece que esta canción siempre ha quedado como pues como una de, digamos, de las que más ha marcado, ¿no? Que puede ser un tema emblemático de la banda. Océanos, todavía no he escuchado a nadie que no le guste esta canción, así que vamos a empezar con eso, con grandes temas. Océanos, Huracán Rose. Espiran de violencia solo a mi alrededor. Veo el fondo de tus ojos. Océanos, océanos atlánticos. Sí, Tremendo, Océanos, Huracán Rose, recuperando este temita de su primer trabajo, del EP Canciones Bélicas para Días de Paz, del 2017 creo, ¿no?, que salió. Bueno, pues seguimos. Os comentaba al empezar que íbamos a escuchar alguna banda así que hemos descubierto estos días, y nos vamos hasta Perú, hasta Lima. Se llaman Descompresión, esta banda. Y pues casualmente, esas cosas que a mí me encantan, ¿no? De descubrir bandas así inesperadamente, que no vas a buscar nada. Y bueno, en uno de estos eventos que ahora se han puesto, no sé si decir de moda, pero bueno, con la falta de poder tocar en directo, bueno, pues uno de estos eventos streaming en directo y tal, de bandas peruanas y tal, estás ojeando por ahí cosas en Facebook y de repente te encuentras tocando a este trío Descompresión, y la verdad me enganchó en el primer momento por la energía que destilaba la banda, aparte que sonaba muy bien y tal. Y bueno, ya me puse a investigar en su página de Bandcamp, ahí están, esta banda con un par de trabajos editados, el primero en 2014, que fue con lo que se presentaron, un disco titulado Los Infelices También Tenemos Derecho a Tocar, me parece que con 7 temas este disquillo, y luego ya un segundo trabajo, Manson, 2018, y lo más reciente que tienen entre manos es de momento un temita como avance de lo que va a ser su nuevo EP, que creo que se va a titular El Club de los Suicidas. Y de momento se puede escuchar una canción que se titula Revolver, que es con lo que vamos a empezar, y luego escucharemos algún tema de ese Manson de hace 2-3 años. Empezamos con Revolver, Descompresión. Thank you. Ahí están, desde Lima, desde Perú, Descompresión, temazo este Revólver, que como os digo, irá en su próximo trabajo. Creo que va a ser un EP, y el título que os comentaba, El Club de los Suicidas. Vamos ahora hasta ese anterior disco de Descompresión, titulado Manson, creo que hace referencia a Charles Manson, y traía 9 canciones, editado en 2018, perdón. Y vamos a empezar escuchando esto que se titula Ella no habla. Una mezcla de punk con ciertos toques de rock alternativo, pero bueno, la esencia es el punk en Descompresión, escuchando a esta banda peruana de Lima. Vamos con esto que se titula Esta vez. Solución a los detestable que puedo llegar a ser esta vez. No quiero medicinas, quiero más mentiras, quiero estas heridas. Y esta vez puede que tú me pidas, sigue en mi vida, pero me vas a hacer muy infeliz. Y esta vez no quiero medicinas, quiero más mentiras, quiero estas heridas. Y esta vez perder el control. Ya no existe odio, ya no existe amor en mi corazón. Bueno, ya vamos a ir con una tercera canción de este disco y dejamos un poquillo a esta banda que hemos descubierto estos días y que a mí me ha gustado especialmente, Descompresión, desde Lima. Su disco Manson es lo que estamos escuchando. Podéis escuchar de momento lo que tienen publicado en su página de Bandcamp. Y en YouTube hay algunos vídeos de la banda en directo y tal, y ahí podéis comprobar que realmente tienen bastante fuerza y actitud. Y escuchamos para acabar este ¿Dónde está Diana? Siendo presa de su amor, acaricia, no lo es. Vale, pues hasta ahí descompresión desde Perú. Os empezábamos el programa, os decía que con uno de esos temas que se quedan marcados para siempre y bueno, que siempre es un placer volver a escuchar, desde luego. Y lo mismo pasa con la canción que vamos a poner a continuación. Se trata de Biznaga, de la banda madrileña. Y el tema Una ciudad cualquiera, de su disco Sentido del espectáculo, de... Estaba mirando a ver, que ya uno pierde la noción del tiempo y de qué año era este disco, 2017. Una ciudad cualquiera, también, ya temazo para toda la vida, Biznaga. Estaba ese gran tema de Biznaga, y vamos a seguir. Seguimos aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia, 4 de abril. Y ahora vamos con un grande, que no es otro que Deniz Tek, de, bueno, mítico guitarrista, compositor de Radio Birdman, de la banda australiana, y luego con diferentes historias a lo largo de los años. Y precisamente es con esto con lo que vamos. El sello italiano que se me ha ido el nombre, White Honey Records, ha puesto en circulación la reedición del primer disco en solitario de Deniz Tek, que se publicó originalmente en el año 1992. Disco titulado Take It to Vertical. Y bueno, al fin y al cabo, el sello Wild Honey ya publicó, digamos que en esta serie, en esta colección de Deniz Tek, el volumen 1 fue su material que había dejado con la banda de Visitors, que fue un proyecto posterior a Radio Birdman. Y ahora publican este Deniz Tek Collection volumen 2, con la reedición de ese primer disco en solitario, Take It to Vertical, como os decía, del año 92, que se abría con este Run Out of Water. Living in a ditch, waiting for a firefight. Smoke hides the sun. In the black as night, lost packs of dogs. Run from the thunder, heavy's rolling in. You can't help but wonder where. Run out of water, run out of food, run out of bullets. Say, don't run. No, you better not run out of blood. Lamp is out, red lights were glowing. Nobody knows where they were going. Sailors went silent, anticipation never to return from their destination. Ahí está Deniz Tek. Además, bueno, se acompañaba con la formación de lujo para este primer disco en solitario, por decirlo de alguna manera. Ahí estaba Chris Masuak, pues compañero en Radio Birdman, aquí se ocupaba de guitarra y teclados, y a la batería nada más y nada menos que Scott Asheton de los Stooges. Así que estamos de enhorabuena que se reediten en vinilo discos tan, tan valiosos como este Take It to Vertical de Dennis Tech. Seguimos, vamos a escuchar algún temilla más. Vamos ahora con esto que se titula Where Dreams Go, sonando ya. Delicioso, grande Dennis Tech. Seguimos, venga, una tercera canción ya para despedir un poquito la presentación de este Dennis Tech Collection Volumen 2 con la reedición en vinilo de Take It to the Vertical, su disco del año 1992, digamos ya un proyecto más personal en solitario, aunque bien acompañado como os he comentado antes. Y nos despedimos de este disco con este temazo titulado Is It Good Enough. Yeah. mills and the factories. To the burning sun in the Ukraine fields. Out of the shipyards and out of the mines. From the radio tower to the firing line. Down in Warsaw, Poland, was it good enough? At the Federation Building in Moscow, was it good enough? Yeah, good enough. Yeah, good enough. Yeah, good enough. Pues ahí queda eso, vaya temazo, ¿eh? Se nota el sello de calidad del gran Dennis Tech. De verdad que canciones como estas podrían haber ido tranquilamente en el repertorio de Radio Birdman. Pues eso, enhorabuena que estamos de enhorabuena por la reedición de este disquito. Vale, seguimos. Y vamos otra vez con rescatando grandes temas o temas que a mí personalmente me parecen muy buenos y que quedarán para siempre ahí. Además con la excusa de que está a puntito de caramelo la reedición en vinilo del primer disco de Toracinas, de la banda de Reus, Tarragona, Fresas, Coca y Champán. Mira, si hace poquito se reeditaba el Rápido y Sucio de Obligaciones, pues también este también era uno de esos discos que siempre soñábamos con poderlo pinchar en vinilo, este primer disco de Toracinas, que originalmente se publicó en el año 2002, ya va a ser casi 20 años, y fue la primera referencia del sello H Records, que sigue, el sello H Records, que sigue en pie y en activo, con ilusión, con una tienda de discos física en Reus, publicando más discos, y con el gran Juicy ahí al frente del proyecto. Y esta reedición, pues ya os digo que también es algo que nos hace gran ilusión. Enseguida, yo creo que ya en esta semana se puede reservar el disco. Va a haber vinilos de color dorado, color plateado y vinilo negro. Y bueno, pues una auténtica maravilla. Os decía de grandes temas, pues yo creo que en este disco todo el mundo está de acuerdo que esta canción es posiblemente de las mejores del disco y de la producción de Toracinas en general. Arena Caliente. La conocí una noche, grandes pechos, largos, gordos, qué oportunidad. Una calurosa noche, ella supo dónde la quería llevar. Era inglesa, con pecas, de piel rosada, quemada por el sol. Bajamos a la playa, yo empalmado ya mojada, tirados boca abajo, yo mi cara entre sus nalgas. Allí junto a la orilla, le arranqué sus bragas. Y en la arena caliente, sexy number griego, aprendí a conocerte de verdad. Y en la playa ardiente, al oído me dijiste algo. Yo no pude entender y te volví a penetrar por detrás. ¡Vengamos de rodillas los dos! Noche no la he vuelto a ver, supe que era ninfo por su forma de agarrarme y de lamerme los pies. Era inglesa, con pecas, y gemía mientras el agua bañaba su piel. Bueno, ahí queda eso, Arena Caliente, del primer LP. Bueno, LP va a ser ahora, en vinilo, que se editó el CD por H Records allá por el 2002, ahora la reedición en vinilo tan deseada, con esos 13 temas de fresas, coca y champán. Ahí dejamos a Toracinas y continuamos en Asesino al Rock and Roll desde Irola Irratia en este 4 de abril. Bueno, vamos ahora con algo que quizás os sorprenderá escuchar. Vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort. Ya sabéis que este programa se nutre principalmente pues de, yo qué sé, de garaje, de punk, de rock and roll poderoso. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a ir con una banda que parte de una base de, digamos, pop. Sí, sí, habéis oído bien, pop. Ojo, también nos gusta mucho el power pop aquí, ¿eh? Pero bueno, esto es otra cosa. Y además, también esta banda rompe, ¿no? Rompe con esquemas y busca su propia personalidad. Se llaman Tensión No Resuelta. Es una banda valenciana, concretamente de Puerto Sagunto. Es un trío. Y están presentando su primer disco, que se titula Pulso, que reúne, me parece que son 11 temas. Y de momento ya lo tienen físicamente en CD, y me parece que es el día 23 de abril cuando se podrá ya disfrutar del disco al completo en plataformas digitales y estas historias modernas. De momento también podéis escuchar y visionar en YouTube un videoclip del tema Pulso, que es el tema que da título al disco, no sé si lo he comentado. Y como os decía, pues esta banda, este trío, partiendo de una base pop con ciertos toques también rockeros, pues luego la verdad es que tiene un montón de matices y de pinceladas de otros estilos, ¿no? En sus canciones, del funk, post-rock, jazz incluso, bueno, un montón de historias en un disco súper elaborado, una producción pues eso, muy a todo detalle. Y yo creo que lo mejor es dejar de hablar y escucharemos tres temillas o así del disco, que desde luego cuando hablamos de pop no estamos hablando de en su concepto digamos comercial o de cara a las masas, aunque en este trabajo también hay canciones que tienen un, digamos, un toque más, pues eso, con más gancho, que pueden llegar a más, digamos, a gente, a un público más amplio. Pero desde luego aquí hay mucho, mucho matiz y muchos detalles que hay que descubrir a base de escuchas, la verdad. Así que un disco, pues eso, a tener en cuenta y a valorar. Empezamos con esto que se titula No Me Arrepiento. TNR, Tensión No Resuelta. Desde Valencia, sonando ya. Escribo cualquier cosa sin sentido, intento darle vueltas y corrijo. No es sencillo, es literal, empezar de cero una vez más. Una hoja en blanco es mi enemigo, una sola idea es buen motivo. Trato de encontrar sentido a mis pensamientos más profundos. Las palabras duras y rotundas van cogiendo peso sobre el lienzo. Tengo que hacer un esfuerzo para no herir tus sentimientos. Las estrofas van surgiendo, madurando con el tiempo. Siempre arriesgo lo que puedo y al final no me arrepiento. En el riesgo encuentro miedo, con el miedo me defiendo. Siempre arriesgo lo que puedo y no, no, no, no me arrepiento. No, no, no, no me arrepiento. Busco tu complicidad, descubrí cómo será. Transmitirte con mi arte nuevos mundos por crear. Fui capaz de reinventar, me dejé cosas atrás. Mírame, soy quien ves, nunca me dejé arrastrar. (Risa) escribo cualquier cosa sin sentido. Intento darle vueltas y matizo. No es sencillo, es literal. Empezar de cero una vez más. Una hoja en blanco es mi enemigo. Una sola idea es buen motivo. Trato de encontrar sentido a mis pensamientos más profundos. Las estrofas van surgiendo, calculando con esfuerzo. Siempre arriesgo lo que puedo y al final no me arrepiento. ¡No! En el riesgo encuentro miedo, con el miedo me defiendo. Siempre arriesgo lo que puedo y no, no, no, no me arrepiento. No, no, no, no me arrepiento. No, no, no, que no, que no. Busco tu complicidad, descubrí cómo será. Transmitirte con mi arte nuevos mundos por crear. Fui capaz de reinventar, me dejé cosas atrás. Mírame, soy quien ves. Nunca me dejé arrastrar. Quiero darte que me des y saber que puedes ir. Transmitirte con mi arte nuevos mundos encontrar. Fui capaz de reinventar, resurgiendo una vez más. Mírame, sí, mírame. Dime solo lo que ves. Y no, no, no, no. Y no, no, no me arrepiento. Y no, no, no, no. Y no, no, no, no me arrepiento. Y no, no, no, no. Que no, que no, no me arrepiento. Y no, no, no, no, no, no, no. Y no, no, no, no me arrepiento. Bueno, pues es el sonido de Tensión No Resuelta. Ya veis que también la, digamos que la electrónica tiene bastante peso, ¿no? En la idea, en la producción de la banda, secciones de viento, bueno, un montón de detalles en este disco. Y desde luego, para llevar a cabo todo este despliegue, ¿no? Y todas estas ideas, pues sin duda el nivel musical, el nivel de los músicos tiene que ser alto, y ese es el caso de este trío que lo forman Iñaki Jonás. Bueno, que al fin y al cabo es, digamos, el motor, el alma de la banda, a la voz y guitarra, y bueno, pues composición, el principal compositor, letrista, con unas letras súper personales también, aunque bueno, también en esas historias se puede ver reflejada mucha gente, ¿no? O puede sacar sus pequeñas conclusiones. Luego está Tomás Domínguez a las baterías y percusiones, y Eliseo Zenalmor al bajo. Ese es el trío Tensión No Resuelta, con este primer disco, Pulso. Escuchamos ahora el problema es que perdí, se titula esto, ¿vale? Entiendo, no merezco estar así. El problema es que perdí. Mil caminos descubrí y escogí volver a revivir. No merezco estar así. Que me empuje a reescribir. Mi destino es reinventar. Y me perdí y volveré a salir. Y surgió y se abrió una puerta. Curioso el que miró, o listo el que cruzó. Y surgió y desterré mis neuras. Adiós melancolía, otra oportunidad. Si te vas, yo me quedo porque quiero. Porque huir ya no es opción. Y porque ya no tengo miedo. retomar mi identidad y volver a jugar otra partidita más, y esta vez voy a ganar. Y surgió y se abrió una puerta, curioso el que miró o listo el que cruzó. Y surgió y pagué mis deudas, se marcha la amargura y vuelvo a estar en paz. Cabeza en alto, orgullo intacto, la mierda afuera y pecho hinchado, hechero malo, mira hacia un lado, te vi pasando y cogí. Bueno, estamos escuchando ese primer disco de Tensión No Resuelta, disco titulado Pulso, y bueno, esta, os comentaba antes de que Iñaki Jonás era un poquillo el alma y motor de la banda, y también quiero comentar que es paisano, que Iñaki es nacido y criado en la margen izquierda, vamos a decir, en Portugalete, bueno, durante igual, no sé si hasta los 16 años, y luego ya se mudó a Valencia, donde se ha hecho un auténtico musicazo. Vamos a ir con una última canción. Vamos a escuchar pues uno de esos temas que sí tienen la vocación de ser single, junto con Pulso, que ya os digo que ya lo sacaron un poco como avance, como single, como con videoclip. Y este Vuelvo a Brillar, pues yo creo que más de lo mismo, creo que puede ser una de las canciones, sin duda, con más gancho del disco. Vuelvo a brillar. Pueden bailar. Cuando quiero, cuando no estoy muy perro, me arreglo, me pongo camisa y chaquet. Me acicalo y me envuelvo en Chanel, de punta, en blanco y negro, ya sabéis. Cuando salgo, no sé cuándo entro, y si entro, es porque te tengo. Aquí estoy, sí, mírame, tú quédate, ven conmigo otra vez. Funky, me quedo con la pista, tío. Funky, lo vamos a flipar. Dibujo con los pies, mi firma es la tendré. Inclínate, soy un loco enamorado de tu rostro. Un romántico cliché, un chiste roto. Y a pesar de todo, aún atado, sigo siendo el mejor. Ay, cariño, vete y dame tu sabor. En tu cara refleja mi espalda y tu lengua se desliza lenta entre los labios que quieren besarte. Soy todo lo que quieres. Aquí me quedo con la pista, tío. Aquí lo vamos a flipar. Con sus pies, mi firma es la del rey. Inclínate, soy un loco enamorado de ti. ver tu rostro. Un romántico cliché, un chiste roto. Y a pesar de todo puedo brillar. El universo es mi guía. Y de nuevo veo deseo en tus ojos. Voy buscando provocarte. Hoy seré la locura sin ti. Deja que mis manos hablen. Soy la calle que ha llegado a ti. Déjame balancear tu cuerpo en mis brazos. Quiero ser. Loco soy yo, loco enamorado. Un romántico cliché, un chiste roto. Y a pesar de todo vuelvo a brillar. El universo es mi guía. Y de nuevo veo deseo en tus ojos. Soy un loco enamorado de tu rostro. Un romántico cliché, un chiste. Y a pesar de todo sé que al final puedo brillar como un talismán. Y de nuevo vuelvo a ver sexo en tus ojos. Vámonos, vámonos, yeah, yeah, yeah. Vámonos, vámonos, yeah, yeah, yeah. Yo seré tu talismán, al menos hoy será genial. Bueno, la verdad es que es un gran tema, ¿eh? A mí me lo parece. Dan ganas de, pues eso, de celebrar y de bailar. Sigo brillando. Vuelvo a brillar, perdón. Pues ahí dejamos un poquito la presentación de este disco, primer disco de Tensión No Resuelta. Como siempre comento, ya todas las bandas tienen sus formas de contacto a través de redes como Facebook. Ellos tienen su página de Facebook, donde si os ha interesado contactar con la banda para conseguir el CD o lo que sea, pues ahí les tenéis. Y eso, repetir que el día, creo que es el día 23 de abril, es cuando ya el disco estará disponible en las redes, ¿no? En las plataformas digitales, que si no me salía la palabra. Pues ahí dejamos a TNR y volvemos al rock and roll, digamos, más clásico y que suele ser protagonista por aquí. Escuchamos a una banda que también dejan ahora un primer temita de avance de lo que va a ser su primer disco. El grupo es extremeño, de Badajoz. Se llaman Rock Roll and the Remateds. Es un quinteto con chica vocalista al frente, y ya os digo que este tema que vamos a escuchar es que además es el que va a dar título al disco, se titula, ahora os lo digo porque al final se me ha ido un poquillo el santo al cielo con el título de Rock Roland de Remated, No Stopping You, tema de avance y el que dará título a su primer trabajo desde Badajoz. Rock and Roll. We'll be right back. storm. With the wings a bit broken, a clear sky in your eyes. Fly again more time, I'm 6 times more. Claro que sí. Rock Roll Under Remated. Not Stopping You. Pintaza que tiene esta banda y este avance de lo que va a ser su primer disco. Que bueno, ya cuando llegue el momento lo presentaremos aquí con mucho gusto, porque nos ha encantado esta banda extremeña de Badajoz y estaremos pendientes de la salida de su primer trabajo. Aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratia nos vamos a ir despidiendo. Al final nos hemos pasado de la hora, ¿eh? A gustito aquí escuchando cositas, descubriendo bandas y difundiendo un poquito este rock and roll que tanto nos gusta y tantas buenas vibraciones nos aporta. En estos momentos además tan... tenemos que seguir adelante. Como adelante, a pesar de todo, de todo siguen bandas como The Capaces, que ya con su disco en la calle, su último trabajo, Zoet Rope, se lanzan a presentarlo y el viernes 7 de mayo estarán en Bilbao disfrutando en el escenario de la Sala Santana 27 y nos harán disfrutar a pesar de las restricciones y de todas estas mierdas en las que estamos enterrados casi en vida, pero con el rock and roll siempre en vena. Sí, The Capaces no estarán solos en esa cita el 7 de mayo, viernes. Estarán también junto a ellos Nuevo Catecismo Católico. Vamos a despedir el programa escuchando Primitive, uno de los temazos del último álbum de la banda de Barcelona, The Capaces. Hasta el próximo programa. Adelante, rock and roll.